dijiste que me querías, dijiste que sin mi amor un día te morirías. Todo eso lo tengo y hoy estoy muy lastimado, pues tú por ese otro amor solito me has dejado. Y quiero ver si te besas como te besabas hoy. Quiero ver si te bancas como te bancabas hoy. Quiero ver si te mimas como te mimabas hoy. Quiero ver si te aguantas como te aguantabas hoy. Sabía que con dolor un día lo pagarías. El dinero que él te dio parece que fue muy poco. No juegues con el amor, que es más valioso que el oro. Y quiero ver si te besa como te besaba yo. Y quiero ver si te banca como te bancaba yo. Y quiero ver si te mima como te animaba yo. Y quiero ver si te aguanta como te aguantaba yo. ¡Sí! Que mata y la plaga que me gasta, pero no puede salir. Con los gritos de su madre que le dice tú no sales, te quedas a dormir. Los ojos ya se me cruzan y la plaga a mí me asusta, pues me quiere devorar. Pero su madre está al frente y murmura entre los dientes, yo te voy a reventar. Déjela que salga, señora, la voy a cuidar. Déjela que salga, señora, a ir a bailar. Déjela que salga, señora, pido por favor. Quiero estar con ella ya sola y entregar mi amor. Está que mata y la plaga que me gasta, pero no puede salir. Con los gritos de su madre que le dice tú no sales, te quedas a dormir. Los ojos ya se me cruzan y la plaga a mí me asusta, pues me quiere devorar. Pero su madre está al frente y murmura entre los dientes, yo te voy a reventar. Déjela que salga, señora, la voy a cuidar. Déjela que salga, señora, a ir a bailar. Déjela que salga, señora, pido por favor. Quiero estar con ella a las olas y entregar mi amor.